Canal Extremadura Radio, los 2 de la tarde, el acabose. Llega la hora de la décima víctima para hablar de libros. De libros. Vamos a hablar de un tipo que, por ejemplo, Nacho Vigalondo dice, creencia religiosa, dice, del tipo que vamos a hablar hoy. Y no creo que sea el único, me parece. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No es el único, ¿no?, que puede pensar ese tipo de cosas. Bueno, realmente, bueno, es una butada, evidentemente, de Nacho Vigalondo, pero... porque Félix K. Dick, su religiosidad está interpretada como la de un esquizofrénico. Ajá. O sea, es realmente, ya veremos sobre todo, porque Félix K. Dick, si nos importa lo... Hemos hablado de él ya, quiero decir. Siempre lo hemos nombrado un poquito, ya. Sobre todo en el programa Stanley Lane, ya vimos los problemillas que tuvo. Claro, lo digo para los que se perdieran aquel programa, ¿no? Que vamos a hablar con cierta familiaridad porque ya es casi coleguilla. Pues vamos a comentar un poquito, y de nuevo voy a decir la palabra, poquito, es que... Eso, lo que me gustaría dividirlo en dos programas. En la primera parte hablaríamos de su comienzo como escritor, y en la segunda parte, que ya sería para la semana que viene, pues ya dedicarnos a cuando tiene la supervisión divina, que imagino que es la que Vigalondo querría tener, y en fin, por eso hay que estar esquizofrénico, como por desgracia estaba Félix K. Dick, que es algo que desde fuera nos puede parecer chulo, divertido, etcétera, pero es muy serio. Realmente perdimos a Félix K. Dick a la edad de 40 años, ¿no? Precisamente cuando estaba a punto de estrenarse Blade Runner, la película basada en su novela Soñan los androides con ovejas eléctricas, que él no vio, él nunca llegó a ver el éxito que llegó a tener esa película, ¿no? Y la influencia, claro. Y la influencia, de su obra, ya iremos viendo cuando hablemos cuando vayamos a hablar de Félix K. Dick, hasta qué punto es brutal la influencia de Félix K. Dick en toda la narrativa moderna, ¿no? Pues empezamos por donde quieras. Bueno, pues para empezar, siempre hay una anécdota que me gusta mucho de Félix K. Dick, que es cuando publica su primer relato en el año 1952, ¿no? Él comienza a publicar, bueno, él empieza publicando ciencia ficción en aquel momento, digamos, la manera más, entre comillas, fácil para un escritor de norteamericano de comenzar a publicar y sobre todo ganar algo de dinero era evidentemente recurrir a las revistas pulp, ¿no? O bien de terror, ciencia ficción, erótica, de novela negra, de, en fin, los miles de temas que había, ¿no? Eran revistas que se vendían muy baratas, tenían realmente mucho éxito. Estamos hablando que igual a las revistas de cómic, ¿no? Por ejemplo, solamente las especializadas en terror. Bueno, el otro día es que leí una cantidad tan bárbara que se editaban al mes, que no me atrevo a repetirla porque en mi mente creo que sale centuplicado, ¿no? El número, debía decir una barbaridad, pero estamos hablando de una enorme cantidad de revistas de todo tipo, ¿no? Sería algo equivalente a toda esta locura de la televisión, internet. Entonces eran las revistas que, claro, se compraban en los kioscos, para que nos podamos hacer, claro, una idea de lo que sería el equivalente, ¿no? Era el recurso cómodo, fácil, divertido para el entretenimiento, para, ¿no?, el entretenimiento, ¿no? Félix K. Dick en el año 52 publica su primer relato, Aquí yace el Boob. Aquí yace el Boob es un relato, bueno, que lo único gracioso que tiene es que este Boob recuerda enormemente a este personaje de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, en mi memoria, igual si lo leo ahora, el Boob me parece otra cosa, pero siempre lo he relacionado, no sé por qué, porque me imagino como una masa de carne enorme y babosil a Jabba the Hutt, ¿no? A este personaje. Siempre me lo imagino así, ¿no? Bueno, pues este relato que él publica en el año 52 tiene una anécdota muy curiosa que cuenta en uno de los tomos que por fin se han publicado ya todos, están los cinco, lo ha publicado Minotauro, los cinco tomos de con sus cuentos completos, evidentemente recomendación absoluta, ¿no? Pero bueno, no entraré con los cuentos porque si no es que no da tiempo a nada. No, sí. Pero mira, solamente por la anécdota de aquí ya hace el Boob, ¿no? Es cuando, bueno, Félix K. Dick aquella, en el año 52, pues todavía es un joven que está empezando, ¿no? Y él, pues, trabaja, tiene diversos trabajos, siempre un poco pues, para salir del paso, ¿no? Trabaja en tiendas de electrodomésticos, que son una característica que casi todos sus protagonistas tienen. Siempre tienen trabajos de ese tipo, ¿no? Sí. Es dependiente de tiendas de electrodomésticos, siempre son unos trabajos chorras, ¿no? No sí, como siempre en la novela, que son ingenieros informáticos, nada. Y son unos trabajos que dice, Dios mío, pero ese tipo, ¿qué problema puede tener con esa cantidad de pasta? Si va al médico, te la solucionan todo, ¿no? Claro. En cambio, aquí este realmente dices, ¿cómo no tiene más problemas aún con esos trabajos horribles, ¿no? Claro, reponedor en un supermercado. De eso no me hables, que lo fui en un tiempo. Yo fui reponedor en un supermercado. Yo. Dios mío, Carlos, entonces no hablemos de eso porque vamos a llorar. Pues mira, él publica este primer relato, te digo, en el año 52. Y en ese momento está trabajando en una tienda de discos, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues bueno, no. Bueno, está. En fin, bueno, sí, bueno, está bueno, nos gusta la música. Pero por eso. Y porque tu tienda es tuya, tu tienda no es tuya y está ahí un tío ahí. Bueno, y porque vende los discos que te da la gana. Y vende los discos que te da la gana. Creo que vende los de Bisbal. Entonces, pero imagínate lo que le entraría allí, lo que tiene que aguantar, ¿no? Y además, él era, pues, el dependiente, ¿no? Pues él está vendiendo y voy a leer literalmente la anécdota que él cuenta, sí, explicándolo sobre este cuento, ¿no? Dice Félix Cadic: mi primera historia publicada en la más deleznable de las revistas baratas que se vendían en aquel tiempo, Planet Stories. Cuando llevé, bueno, eso refiriéndose a esta, aquí ya hace el boom, ¿no? Dice, cuando llevé 4 ejemplares a la tienda de discos en la que trabajaba, un cliente me miró y con ciertos reparos me preguntó: Phil, ¿tú lees esta clase de basura? Y contesta Félix Cady, dice esto lo que dice Félix Cady: tuve que admitir que no solo la leía, sino que también la escribía. Me encanta esa anécdota, es genial, genial. Además, muy divertida y como con una cierta humildad y al mismo tiempo un orgullo. Y bueno, sí, no solo la leo, es que también la escribo. Me encanta. Vamos para empezar ya a introducirnos un tanto ya en su obra en serio, ¿no? Vamos a comenzar con las novelas que, aunque él empieza publicando ciencia ficción, porque era lo más fácil, digamos, que para él, antes que el terror, etcétera, la ciencia ficción quizá le llamaba más, pero él llega un momento cuando empieza a publicar sus relatos que quiere evidentemente ser un escritor serio, ¿no? No estamos hablando de ahora en que ya los géneros pues parece que por fin tienen... Dice, me dedico a ciencia ficción, está bien visto, pero entonces no, entonces todavía no ha llegado los años 60 con todos los escritores de la... Bueno, todos los de la nueva ola, sobre todo cuando entraron los ingleses a los salvajes, que realmente revolucionaron, que Félix Cady también entraría ahí, pero posteriormente, estamos hablando de los primeros, sobre todo en la década de los 50, ¿no? Uh-huh. Félix Cady quiere ser escritor realista. Él quiere escribir su novela realista y se dice, bueno, yo escribo mi ciencia ficción para ganar dinero, pero yo quiero ser un escritor de verdad, ¿no? Bueno, él intenta ser un escritor en serio y llega a escribir siete novelas realistas, que no pertenecen al género, pero el pobre no tiene éxito ninguno, así que bueno, tiene que volver al género. O sea, tuvo que esperar hasta 7 novelas para darse cuenta que eso no es posible. Sí, las iba escribiendo mientras escribía la... Ajá. Pero él ve que las va publicando, pero no tienen éxito, no tienen repercusión. Mm. Y en cambio él ve que cada vez en la ciencia ficción pues no tiene problema para seguir publicando, incluso empieza a hacerse cierto nombre, ¿no? De las 7 novelas de realistas, yo solamente he leído 2, que creo que no hay ninguna más publicada o traducida al español que yo sepa, ¿eh? Uh-huh. Igual hay alguna, pero que yo sepa solamente hay 2 de sus novelas realistas. Una es Confesiones de un artista de mierda, que ya este título pues nos llama a la simpatía, ¿no? Que el subtítulo es Jack Isidore de Sevilla, California. Porque se inspira en el personaje y San Isidoro de Sevilla, conocido como este gran filósofo, erudito, etcétera, también conocido porque es el personaje erudito histórico que escribió la enciclopedia más corta de la historia, de 35 páginas, ¿no? Pero bueno, en la época era un sabio, claro, bueno, reconocido, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues digamos que hace una especie de, como se indica en el libro, ¿no?, un análogo moderno de este San Isidoro de Sevilla, ¿no? Pues imagínate, San Isidoro de Sevilla reencarnado en un personaje de ahora, ¿no? En California. En California, y bueno, y pues todo lo que tiene con... O sea, título lo dice todo, ¿no? Confesiones de un artista de mierda. Todas estas historias siempre tienen... Ya iremos viendo también cómo... Todos los relatos de Félix Cady, porque esto de, entre comillas, una especie de encarnación o reencarnación de ese San Isidoro, aunque no sea literalmente una reencarnación, pero sería un análogo, veremos como todo este tipo de ideas se van repitiendo, los personajes que tienen ese tipo de trabajo, la religiosidad, como he visto en sus obras, la sensación que se tiene leyendo a Félix Cady es como si leyera no una novela, un relato, sino como una especie de supernovela. Uh-huh. En el que todo va enlazando, hay temas que se repiten de continuo. O sea, tiene un mundo hecho él. Tiene un mundo, pero además las novelas van como siempre, se van repitiendo los temas, cada vez se va yendo más lejos, y eso ya veremos después comentando un par de libros de autores que escriben sobre él, como realmente había algo dentro de la cabeza de Félix Cady, que cuando definitivamente se parte por la mitad, toda la locura que sale de él, es que lo increíble es que desde su primer relato ya está. Toda la base que va más allá, de la locura que él después le sobrevendría, ¿no? La otra novela realista que a mí me gusta más que Confesiones de un artista de mierda es Ir tirando. A mí me parece, además, no es que me guste mucho, es que me parece de las mejores novelas de Félix Cady. Ir tirando me encanta. Es un título muy bonito también. Muy no, además, el título en inglés es distinto. Aquí han hecho la traducción, hicieron como una especie de adaptación de una frase hecha norteamericana. Pero bueno, yo creo que sí recoge exactamente lo que es la idea, ir tirando. Que realmente todos los proyectos de Félix Cady en sus novelas es que se las arreglan, van tirando. Pueden. Búscate la vida. Búscate la vida. Ir tirando, a mí me parece una novela prodigiosa, de verdad. Incluso me atreve, bueno, no es que me atrevería a decir, es que lo digo con toda la ley, ¿no? Anticipa mucho lo que es el realismo sucio, por ejemplo, un Raymond Carver. Para mí está a la altura de los mejores cuentos de Carver, por ejemplo, ¿no? Le digo, una novela muy realista, ambientada en los años 50, con momentos divertidos, todo es una trama muy sencilla de un personaje que trabaja en una tienda de electrodomésticos, que está muy agobiado con todo lo que tiene alrededor, necesita escapar de su mundo, pero ni siquiera tiene la conciencia o el espíritu y la fuerza para hacerlo, ¿no? Es como un personaje que por una parte es arrastrado por todo lo que le viene encima, y por otra parte quiere huir, pero tampoco es capaz, y son personajes que van como dejándose llevar, ¿no? Un poco también hay que tener en cuenta que Félix K. Dick utilizaba, a la hora de escribir, cuando se atascaba, utilizaba el increíble recurso de recurrir al I Ching, el famoso libro este de sabiduría china, de leer el futuro, etcétera, que si no lo medite, según lo que salga, ve el equivalente en el libro, se llama I Ching, ¿no? Bueno, pues cuando él tenía problemas de continuidad y no sabía qué hacer con los personajes, recurría al I Ching para ver qué hacía con ellos, ¿no? ¡Qué bueno! Por eso quizá algunos finales de sus novelas son, entre lo más, para mi gusto, los peorcitos de un poco estrambótico. No, siempre se comenta, ¿no? Los finales de Félix K. Dick no suele cerrar bien las novelas. Es un tópico, pero yo estoy un poco de acuerdo incluso en ir tirando Tiempo Desarticulado, también mi novela favorita de Félix K. Dick, también sucede lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, nos queda un poquito. Unos 5 minutetes. Bueno, pues mira, vamos... ¿Minutetes? Estoy poseído por el espíritu de Flanders. Bueno, pues entonces vamos a ir... Evidentemente no va a dar tiempo a repasar todo, más me falta mucho por leer de Félix K. Dick, evidentemente, ¿no? Entonces, de lo que he leído, he intentado seleccionar lo que más me gusta, lo que me puede parecer más curioso, ¿no? Dentro de esta parte realista, pues estas dos novelas están muy bien, sobre todo ir tirando. Y entrando ya en la parte de ciencia ficción, por supuesto, recomendar todos los cuentos del gran Félix K. Dick, ¿no? Quien tenga curiosidad, pues que recurra también a la novela Soñan los androides con ovejas eléctricas, claro, que inspiró Blade Runner, todo un clásico, aunque ya comentaremos eso ya para la semana que viene, porque hay es cosas, bastante, ¿sí?, distinta la... Sí, hay muchos cambios, casi toda la parte religiosa desaparece, aunque sí permanece el tema este fundamental de Félix K. Dick. Félix K. Dick tiene dos temas fundamentales: la realidad que tenemos delante no es real, continuamente se la está cuestionando, sino que lo que vemos es una ficción, una fantasía. Claro, es esquizofrénico, es que no se nos puede olvidar, es esquizofrénico, es Matrix, claro. y como veremos en Ubik, que bueno, en fin, es otro adelanto de Matrix realmente se bebe de Félix K. Dick por cada poro, claro, ¿no? Pero es que básicamente esa es la esencia de la esquizofrenia. Y el otro gran tema de Félix K. Dick, que sí se ve reflejado en la película Blade Runner, con la famosa escena de Rutger Hauer, lágrimas en la lluvia, etcétera, ¿no? La conciencia de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo y qué soy yo realmente, ¿no? Aquí otra reflejada esencia de la esquizofrenia. Exactamente, es que, bueno, en Tiempo de Marte, otra de sus novelas, uno de los personajes está hablando con no recuerdo si es un médico o va a buscar trabajo, no sé lo que está haciendo, y realmente el personaje que tiene ante él se convierte en un esqueleto, y está hablando con un esqueleto. Eso es un síntoma clarísimo de esquizofrénico, de ver a la gente como esqueletos, ¿no? Eso lo introduce Félix K. Dick en su novela como un momento del personaje está sufriendo unos cambios, en que está viendo que la realidad no es tal como es, y es una de las cosas que ve. Y realmente está reflejando su esquizofrenia, que después en el año ya 74, aunque en el 63 tiene un primer atisbo, en el 74 es cuando explota definitivamente, pero eso lo dejaremos para la semana que viene. ¿Me da tiempo a comentar una novela? Sí. Pues por supuesto, la que quiero de esta primera época, bueno, es que hay muchas novelas. Hay dos que me gustan muchísimo. Una es Un ojo en el cielo, que es una novela loquísima, en el que literalmente lo que hace Félix K. Dick es que va de la cabeza, son un montón de personajes, y Félix K. Dick va viajando de la cabeza de uno a otro. Es una novela apasionante, se le da un tirón. Yo recuerdo, fui a Murcia a ver a mi hermano y a mi sobrino, hice un viaje en tren y a la ida me leí una novela de Harry Stephen Killer entera, y a la vuelta me leí Un ojo en el cielo, que bajé del tren nerviosito, claro, porque es una novela que te deja realmente descolocado, ¿no? Y la otra, una novela de un cariño impresionante, es Tiempo Desarticulado, una novela fascinante, en el que sobre todo este concepto de la realidad que me rodea no es tal. Es un personaje que, bueno, no tiene trabajo, él está casado, todo el entorno es muy maravilloso, lo típico este, como vemos en las películas norteamericanas del año 50, este de casitas unifamiliares, todo está muy bien, y él pues está casado, muy feliz, y su trabajo consiste, que ni es un trabajo, él se dedica todos los días a rellenar crucigramas, y todos los días él va haciendo los crucigramas, va resolviendo todos los créditos que salen en un periódico en concreto, y cada día quien gana el crucigrama y lo envía rápidamente la respuesta, el primero que lo entrega recibe un premio. Él lo gana todos los días. Todos los soberanos días gana ese premio. No, bueno, no quiero contar nada más. Porque esta es la parte, digamos, realista. De repente empieza a darse cuenta que todo lo que rodea no es tan real como parece. Y lo que él está resolviendo no son crucigramas, es otra cosa. De aquí esta novela, el juego de Ender de Orson Scott Card, que tú, cuando tú me comentaste que leías hace poco, bebe muchísimo de esta novela. Si no sé si recuerdas algo un poquito del juego de Ender, o los que la hayan leído, también hay un juego en que uno está haciendo una cosa y en realidad no es tal cosa la que está haciendo, sino tiene otra explicación bastante delirante, ¿no? Hay un momento muy bonito, un Tiempo Desarticulado, que es de los primeros momentos que, eso sí, Félix K. Dick lo cuenta de una manera realmente sensacional, ¿no? Como uno va a hacer un gesto cotidiano y de repente algo no concuerda y te dan como llamadas de atención de qué está pasando aquí, que esto no es como yo creo, ¿no? Sí, que le vas a dar la mano y se pone a bailar, ¿no? No, son cosas mucho más sutiles. Sí, mira, pero... cuento un ejemplo que a mí fue algo tan sencillo, tan bonito, ¿no? Porque a veces alguno nos ha pasado, pero siempre piensa, es que esto da casi miedo, porque alguna vez nos ha pasado esto, claro, por supuesto no es esta la explicación, uh-huh. Pero Félix Cadí la lleva allí, ¿no? Hay uno de los momentos, te toca hacer que el personaje, que él dice, algo no está bien, porque, y es que él va al servicio, ¿no? Bueno, pues hacer sus necesidades. Él abre la puerta y cuando va a encender la luz, él no hace más que buscar el interruptor de la luz, pero no lo encuentra. Y de repente descubre que no es un interruptor, que es una cadenita, o sea, que está en otro sitio, ¿no? Donde tiene que encender la luz. Sí. Entonces él dice, bueno, ¿por qué automáticamente a entrar en la habitación yo he buscado la luz donde no es? Esto es una cosa que a él le sucede, en ese momento sí. Se detiene, pero después lo olvida y dice, qué tontería, bueno, pues me habré... Pero claro, cuando empieza a descubrir la realidad se da cuenta que es que él está viviendo en un matrix, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiempo desarticulado, un ojo en el cielo, ir tirando, confesión en una lista de mierda. Y son las cuatro novelas que yo recomendaría así para comenzar con Philip K. Dick. Hay que dejar claro que puede que le fallasen los finales, pero los títulos son una maravilla. Y los títulos de relato es para leer la lista completa, ¿no? Pues lo dejamos aquí, la semana que viene continuamos, que esto da mucho de sí. Muy bien, José Luis, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. José Luis Forte, que quieren ampliar información, porque seguro que quieren ampliarla. Al blog, La Décima Víctima. Las 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio, La Hecatombe. Vamos a hablar de libros, bueno, de libros, vamos a hablar de mentes, casi. De mentes, vamos a continuar, en la semana pasada empezamos con Philip K. Dick, vamos a terminar, que este hombre la verdad que nos podía haber dado... Para todos los programas, creo yo. Por eso, porque vamos a hablar de mentes. No, y no quería hacer el juego de palabras, pero de verdad que me ha salido solo. Vamos a hablar de mentes y va a hablar un demente. Buenas tardes a todos. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, vamos a continuar con Philip K. Dick, porque, bueno, la semana pasada vimos... No, que fue un tanto lo que su principio como escritor, su parte de novelas de realista, vimos un par de sus novelas de ciencia ficción, digamos de las que a mí más me gustan, ¿no? Seguramente cualquier otro seguidor de Philip K. Dick pondría otra. Su obra es muy, muy, muy extensa, ¿no? Entonces, bueno, también pido a los amantes de Philip K. Dick, que somos todos muy... Sí. Somos casi tan psicóticos como Philip K. Dick, que bueno, que ya sabemos que cada uno pues tiene un poquito su favorita, ¿no? Uh-huh. En esta segunda trama vamos a empezar a hablar de su novela ya, iba a decir más locas, pero que eso está todo más o menos igual. Pero cuéntanos qué es lo que sucedió. Bien, vamos a empezar... Para ponernos un poco en situación. Vamos a empezar a hablar, rápidamente pasar por dos novelas que yo creo que hay que citar, porque son quizás las más, después de Soñando con los androides como ovejas eléctricas, de las más importantes. Una es Ubik, que para muchos es su gran clásico, ¿no? Ubik, que es una novela en la que él nos está narrando como unos personajes permanecen como una especie de una enganación suspendida y lo que están viviendo es una realidad alternativa totalmente falsa y, como vemos siempre, los temas típicos de Philip K. Dick, digamos, vemos de una actualidad tremenda, ¿no? Cuántos cineastas, escritores, etcétera, están utilizando ahora todas esas ideas, ¿no? Uh-huh. Desde la explosión Matrix a todo lo que ha venido después, ¿no? Que también Matrix bebe un poquito de Stanislas Lem, pero bueno, también... Sí, no, pero, incluso, pero si te vas a otro... A otra peli totalmente diferente, Shutter Island, está tratando exactamente los mismos temas también. Es la realidad, quién es el loco, quién no es el loco, qué es lo que pasa. O Dark City también, estas claro. Películas donde no nada es lo que es. Uh-huh. También en Ubik se repite un tema muy, muy evidente, que es lo que comentaba la semana pasada, que en Soñando con los androides como ovejas eléctricas Blade Runner no reflejaba, ¿no? Que era el concepto de Dios que tiene, tan curioso que tiene Philip K. Dick, ¿no? Él siempre está cuestionando si Dios existe o no, si Jesucristo existe o no, y por la general en toda su novela siempre resulta que el personaje que toma la forma de ese Dios o de ese Jesucristo siempre es una falsificación, una mistificación, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, su mensaje y todo lo que ha dicho es real. Ya, claro. Entonces te crea una duda tremenda, que es la misma que tenía Philip K. Dick. En Ubik, ese dios es Glenn Runciter, que es el gran millonario que tiene que digamos que es el que desde el mundo de los vivos hace este papel de dios, ¿no? Y él crea un producto que es este Ubik, que es un... que bueno, se refiere, y esto lo leo aquí de pero tengo aquí apuntado, un nombre que deriva de Ubique, porque es tan omnipresente como Dios, y que en la novela sería el análogo de la gracia cristiana, ¿no? O sea, ese Ubique es como si fuera, son las metáforas que utiliza Félix K. Dick en esta novela realmente apasionante, ¿no? Y también una de las que recomiendo para comenzar con él. La otra sería el hombre en el castillo, una novela con, no sé, ganó el premio Neu, bueno, digamos que fue de las primeras que recibió un premio, el hombre en el castillo. Una novela que empieza con un entramado realista hasta que uno descubre que lo que te está planteando es una realidad en la que la Segunda Guerra Mundial no la ganaron los aliados, sino la ganaron los nazis. Ajá. Pero no solo eso, sino yendo más allá, porque claro, siendo Félix K. Dick no se puede limitar a eso, esa realidad es falsa, porque en la novela queda como que han ganado los nazis, pero después vas descubriendo que bueno, que tampoco es que hayan ganado los nazis, ganaron los aliados, pero los nazis han llegado a tener éxito, han tenido poder, y lo que han hecho es están cambiando la historia para que todo el mundo piense que la Segunda Guerra Mundial la ganaron ellos. Uy, qué manera de complicar la vida. Porque en el fondo la vida es así, lo vemos así todos los días, como quien gana, quien no, si nos van cambiando la historia y uno se lo claro. tiene que creer todo lo que te van diciendo, ¿no? Son otras dos grandes novelas de Félix K. Dick. Pero llegamos al año 1974. Ya en el 63 Félix K. Dick ha metido algunos problemas. Y bueno, sabéis que bueno, en toda la época de los 60 a él le pasa lo que a Robert Crumb, ¿no? Un dibujante de cómics que ya veremos que tiene una historia muy relacionada, bueno, no relacionada, es que directamente está inspirada en la vida de Félix K. Dick, ¿no? Y todo el movimiento hippie, todo el movimiento este underground de la droga, del hippie, etcétera, lo adoptan a Félix K. Dick como en su momento se adoptó a Robert Crumb, aunque eran ya personajes que sobrepasaban una generación a la juventud que se estaba revelando en ese momento, ¿no? Félix K. Dick, cuando se, digamos, todos estos escritores, imagínate que estamos hablando de finales de los 60, el ácido, el LSD eran las drogas que se llevaban, ¿no? Sin embargo, Félix K. Dick nunca las tomaba. ¿No las necesitaba? Les tenía pánico, no las necesitaba, pero además él, como siempre decía, yo soy un drogadicto de farmacia. O sea, él era un personaje que continuamente iba a la farmacia, se compraba miles de cosas, estaba obsesionado con estar enfermo, con lo que pudiera tener, lo que no pudiera tener, y se atiborraba del pastillo este farmacéutico, le fascinaba, ¿no? Pero nunca, entonces por eso estaba como integrado, pero al mismo tiempo era un elemento extraño, como podía ser Robert Crumb con los hippies de su época, ¿no? Era un tío más mayor que parecía que llevaba otro rollo, la música aquella muchas veces le daba dolor de cabeza y todo ese rollo de las drogas, pues tampoco le iba, ¿no? Pero estaba ahí a gustito. Pero estaba ahí y también un escritor, los Beatles se fascinaron con una novela suya, ¿no? Con los Tres Estigmas de Palmer Eldritch, que esa novela fascinó a los Beatles, ¿no? Se quedaron como locos, ¿no? Que es una novela que es toda una analogía sobre. Es una especie también, mete muchas escenas de. Bueno, y una escena en Matrix, cuando le da a uno una pastilla para que elija, ¿no? Eso prácticamente está sacado literalmente de los Tres Estigmas de Palmer Eldritch. Que por otra parte está sacado de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, o sea, literalmente estamos hablando de todo, de la galleta, toma la galleta, en fin, claro. Es todo. Robert Crumb hizo una historieta muy, muy chula, La experiencia religiosa de Félix K. Dick, que quien la quiera encontrar en los tomos del Víbora de las obras completas de Robert Crumb, en el tomo 3, está esta historieta que realmente explica muy bien, porque toma de un artículo en el que mismo Félix K. Dick cuenta su experiencia religiosa, y Robert Crumb añade pues las cosas que le van sucediendo en ese momento, ¿no? Félix K. Dick, digo, en el año 74 él tiene una especie de revelación mística, contado por él, es que él llaman a la puerta, él abre y hay una chica que, bueno, viene haciendo propaganda cristiana, ¿no? Él empieza a oírla hablar y le da un poco igual, pero de repente ya lleva un colgante en el pecho. Que tiene la figura de un pez, como veis, ¿sabéis? El símbolo de los antiguos cristianos, ¿no? De repente, Félix K. Dick, como ese pez comienza a refulgir, empieza a brillar, él se queda como fascinado y tiene un viaje hacia el pasado. Y de repente él se ve como uno de esos antiguos cristianos. A partir de ahí empieza a tener diferentes revelaciones, de repente se descubre hablando en latín cuando él nunca ha sabido latín enfrente del espejo, en fin, un montón de experiencias de este tipo, todas religiosas, y continuamente él se ve, lo que pasa continuamente, va en un viaje en coche, va a un sitio, va a otro, y de repente siempre se ve trasladado a ese mundo antiguo de los antiguos cristianos, ¿no? Esto, como explica Pablo Capana en su libro Idios Cosmos, claves para Félix K. Dick, toda la cultura de Félix K. Dick es siempre muy. Son de lecturas que él va acumulando, y él tiene una gran fascinación por filósofos antiguos, por todo lo que es el agnosticismo cristiano, que hay un momento en que le fascina, filósofos como Heráclito y Malebrán son fascinantes para él, y digamos que se introducen en toda su obra de manera salvaje, ¿no? Cuando él tiene esta visión, él, una de las cosas que piensa es que toda su obra oculta tiene un objetivo, un sentido, y que muchas de su obra ocultan un mensaje secreto que él lo ha escrito sin darse cuenta. Ajá. Claro, cuando él empieza a revisar toda su obra y empieza a dar una explicación, es que todo encaja. Ajá. Porque todos los temas se repiten, todo encaja. Eso también lo hace muy bien en otro gran libro que vamos a recomendar, de Manuel Carrer, el escritor de la novela El Adversario, otra novela que recomendamos que está genial. Emmanuel Carrer escribe un libro, Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, en el que habla de Félix K. Dick, pero lo relaciona mucho con su obra. Y aquí en este libro vemos como toda su obra es que parece una sola novela escrita en un montón de capítulos, ¿no? Eso Emmanuel Carrer, digo, Emmanuel Carrer. Sí, la misma idea continuamente contada de otra manera. Claro, y de esto Philip K. Dick se da cuenta y de repente entra en una especie de viaje. Se da cuenta, él dice que fluyen mis lágrimas, tiene un mensaje secreto, pero que ni él mismo es capaz de ver, ¿no? Por esta época es cuando ya empiezan sus novelas, entre comillas, quizás mayores, más. Yo destacaría, pues, por supuesto, Una mirada a la oscuridad. Una mirada a la oscuridad, que es una novela fascinante. Una novela que realmente cuando termina es difícil contener, no voy a decir las lágrimas, pero desde luego sí la emoción, porque una novela muy, muy dolorosa, ¿no? Él se dedica, ¿vale?, muchos años después a contar, siempre en clave de ciencia ficción, porque ya es su manera de contar las cosas, es su forma de publicar, ¿no? En clave de ciencia ficción cuenta toda su experiencia en esa época de cuando el paraíso hippie de las drogas, que al principio es maravilloso, ¿no? Sí, cuando toda esa droga de repente se encuentra que son experimentos del gobierno, etcétera, y empiezan a dañar los cerebros de la gente que las ha tomado. Félix K. Dick, como todos sus amigos, van muriendo todos uno por uno, ¿no? Los va viendo morir a todos prácticamente, ¿no? Al final de la novela, él hace una lista increíble de toda la gente que ha conocido, y en el que va indicando toda la gente que ha conocido y los que están muertos, los que tienen algún daño cerebral, los que tienen daños físicos, ¿no? Se incluye en la lista, él solamente tenía daños en el riñón de las cosas que tomaba, pero claro, es de los que mejor salió, de los que salió mejor librado, ¿no? La novela es realmente durísima, es fascinante de leer, se llama Una mirada a la oscuridad, jugando con la idea de uno de los, no me acuerdo que en San Pablo en utiliza una metáfora, ¿no?, que es como que lo tengo aquí apuntado. Dice, ahora vemos como en un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara, ¿no? Es como hablando de que todo lo que vemos, las realidades que vemos, como toda está reflejada en un... El mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón, que es lo que después comenta el libro de Pablo Capara en su libro. Carlos, y todo lo que vemos está como distorsionado, como si lo viéramos en un espejo reflejado de manera oscura, ¿no? Entonces, él lleva eso a una obra de ciencia ficción, entonces dice, en un espejo oscuramente, ya en La décima víctima hizo un comentario señalando un volumen de cuentos de Joseph Sheridan Le Fanu, que también utiliza esta metáfora con Una mirada a la oscuridad de Philip K. Dick, ¿no? Donde evidentemente él lo que cambia es ese espejo por un escáner, esta ciencia ficción, ¿no? Hay una maravillosa película de Richard Linklater, Scanner Darkly, que yo la recomiendo, a mí me gusta. Y no es por nada, es la verdad, no, esto no es una boutade ni nada. Yo sé que Blade Runner es una película, bueno, a todos nos gusta, etcétera, para muchos es la mejor película de ciencia ficción, por no decir una de las mejores historias del cine, pero a mí, quizá por una cosa emocional, a mí Scanner Darkly de Richard Linklater, para mí, no voy a decir la mejor, pero sí, desde luego, mi favorita. O sea, yo la prefiero a Blade Runner. Ojo, que digo que la prefiero, no que sea mejor, y no otra. Sí, no, Blade Runner ha marcado y no, eso no lo vamos a discutir, ¿no? Pero a mí Scanner Darkly es la que me llega. O sea, es tremenda. Y Richard Linklater hace una adaptación, a mi gusto, muy, muy, muy buena. Nos quedan unos 4 minutitos para ir... Bueno, pues rápidamente a la locura ya final, que es Valis, ¿no? Ya digamos que es la que podríamos hablar así. Pido disculpas porque nos saltamos muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que lo principal para entrar en el mundo de Félix K. Dick, para un primer conocimiento y para que todos intereséis, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Y es, por supuesto, Valis, ¿no? Valis, el sistema de vasta inteligencia viva, que en algunas ediciones en España se tituló Sivain Vi. Es una de sus, prácticamente, su obra final, ¿no? En la que, bueno, es el super compendio de toda su locura llevado ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Él, cuando tiene esta supervisión mística, le da por escribir una exégesis en la que él intenta interpretar el mundo a través de su visión, ¿no? Esta exégesis, que tiene miles y miles de páginas, está conservada en una biblioteca. Al final de Valis introduce varios fragmentos, pero por supuesto eso nunca se ha publicado, ¿no? Quien ha leído parte dice que aquello es una locura, en la que entre sus ídolos, o sea, de repente te está hablando de que uno de sus ídolos es Adolf Hitler, y a continuación es Carlos Marx, ¿no? Y defiende el marxismo, y de repente Hitler es toda una locura muy tremenda, ¿no? Sí. Y como ya se ve en Valis, al final de la novela, como digo, él introduce varios capítulos de la exégesis. Valis es como su gran obra, y es la gran discusión de todos los seguidores de Félix K. Dick. Es como la novela en que unos piensan que es el gran ladrillo insoportable de Félix K. Dick, y para otros, entre los que yo me cuento, es la novela maravillosa de Félix K. Dick. Es como si todo Félix K. Dick, todo lo que ha hecho en toda su vida, se concentrara en esa novela realmente brutal, ¿eh? A mí me parece de estas que te tiran de espaldas en todos los aspectos, tanto en la parte que tiene fantástica, la visión que él da de Dios, de la religión, de lo que nos rodea, del mundo de las drogas que él vivió, de como el desdoblamiento de personalidad, lo real que no es real, quién soy yo, todos los temas metidos ahí a piñón. Evidentemente una novela que, si antes ha salido obra de Félix K. Dick, yo lo recomendaría, porque así cuando llegas a Bali ves que es como la gran explosión final. Mejor leerla después, ¿no? Empezar sí, por ahí casi que mejor, ¿no? Empezar, ¿no?, por Bali. Yo entiendo entonces que mucha gente diga que es un ladrillo. Yo lo dejaría para más adelante. Primero se toma contacto con Colabre Feliz Cati, que novelas maravillosas, y dejar un poquito más adelante Bali, y sobre todo acompañarla con la lectura de los libros que comentábamos la semana pasada, de Pablo Capana, y Dios Cosmos, y Yo estoy vivo, vosotros estoy muerto, de Manuel Carrer, que también ayuda mucho a comprender toda esta parte más filosófica, religiosa, toda la locura de Félix K. Dick, ¿no? Bali pertenece a lo que se llama la trilogía mesiánica, que son las de las tres de las novelas finales que escribió Félix K. Dick, ¿no? Una serie, Bali, que la escribe, bueno, está escrita en el 78, aunque se publica en el 81, esto lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Después, en el año 80, publicando también en el 81, escribe La invasión divina, y después ya se publica en el 82, que es el año de su muerte, La transmigración de Timothy Archer, ¿no? Que puede ser ya las tres, digamos, las tres novelas finales, aunque siempre Bali es, digamos, la impresionante, ¿no? Y hay una especie de novela pre-Balis, que es una especie de novela radio libre al Bemut, que es como una novela que, adaptándola en partes y cambiándola, se convertirá en Bali, esa novela potentísima, que quien la haya leído nunca olvidará a Macaballo Faz, ¿no? Una especie de doble del mismo Félix K. Dick, ¿no? Muy bien, antes de terminar, como nos queda un minuto, ¿alguna anécdota de la adaptación de Sueñan? De la creación de Blade Runner. Bueno, yo creo que él llegó a ver las primeras pruebas de la película, llegó a ver parte de la película. Lo que Félix K. Dick nunca llegó a saber, ya cuando se estrena la película, él ya ha muerto, ¿no? A ver, en ese momento. Ridley Scott ya había hecho Alien, que había sido un éxito, pero todavía había hecho Los Duelistas, que también había tenido mucho éxito, pero no era el director, aunque bueno, aunque ahora el culto está el regulero, ¿no? Sí. Pero realmente es cuando ya sale Blade Runner, cuando da ese salto y se convierte en el director de culto que en muchos momentos fue y que todavía estas películas tienen, ¿eh? Y entonces Félix K. Dick todo eso no lo vive. Ya él esperaba con, digamos, ilusionado ese estreno, etcétera, pero en el año, con 40 años muere vale, de un infarto, ¿no? Fíjate. Toda esta locura visionaria, etcétera, también estaba ya muy desquiciado, ¿no? Cuando contamos, yo recomiendo que la entrega que hicimos dedicada a Stanislav Lem, hablamos de toda la paranoia que le dio con el FBI, de que lo perseguían, sí, cosas totalmente paranoicas, ¿no? Stanislav Lem, que fue un escritor que hizo mucho por él, se tuvo que apartar. Al final de su vida también tiene un grupo de amigos que lo acoge, entre comillas, cuando él ya está peor de la cabeza, entre lo que se encuentra Tim Powers, del que también hablamos aquí, ¿no? Uh-huh. Y incluso Tim Powers también es un personaje de Valis con otro nombre, uh-huh, y otros escritores de la época están todos, digamos, ocultos, entre comillas, en personajes de Valis, ¿no? Incluso existe la leyenda de que estos escritores, en novelas que escribieron en el momento, hay una página de Félix K. Dick, una novela de Tim Powers, una página de Tim Powers, una novela de Félix K. Dick, pero bueno, esto son siempre un poco parte de la leyenda, ¿no? Muy bien, pues ya podemos adentrarnos en el mundo de Félix K. Dick, que es sin duda uno de los escritores más interesantes, misteriosos y apasionantes, inquietantes. Y sobre todo muy influyentes en toda la ficción que se está haciendo ahora, ¿no? José Luis Forte, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.